Piensas en el misterio del amor y no encuentras respuestas en la razón. Piensas en el sentimiento de la razón y el amor no te da explicación. Y el tiempo sigue su curso. Lo que pasó, pasó y no volverá. Lo único real y seguro, amigo, amiga, Gabriel, es que tú con el tiempo envejecerás. Las cuerdas del reloj marcan y marcan, y los mares de la vida danzan y danzan. Y tú te preocupas, y tú te preocupas por no entender el misterio del amor. El misterio del amor. Dile sí, dile sí, yo a ti te amo y serás feliz. Siente, somos finitos, el amor es infinito. No pretendas comprender el universo. Siente, no pretendas contar las estrellas. Ámala y dile sí, yo te amo. A ti, amor, porque sí, amor. Y las cuerdas del reloj marcan y marcan. Y los mares de la vida danzan y danzan. Nunca olvides que el tiempo pasa. No preguntes. Siente y serás feliz. ¿Cómo te puedes cuestionar si la persona que tú amas de aquí a 20 años vive el momento? ¿Acaso tú sabes si mañana estarás con vida? No pienses tanto en el futuro. Vive el presente, hermano, y comprenderás sin tantas respuestas. Comprenderás el amor y sé feliz.